Creo que a veces la dinámica de la política o de la vida en general se está tornando cada vez más vertiginosa y nos cuesta encontrar momentos o espacios para reflexionar, para hacer balances, para hacer reflexiones más en profundidad, más de etapa, si se quiere, más de época, más allá de los análisis que por ahí vamos haciendo en cada coyuntura, en cada momento. Así que la idea un poco del libro tenía que ver con eso, con parar un poco la pelota y revisar lo que estuvo pasando a lo largo de este siglo en América Latina y el Caribe, para repensar algunas pistas para el futuro. América Latina vivió en los últimos 15, 20 años una época inédita, primero con una serie de levantamientos populares en varios países de la región que le han puesto freno al neoliberalismo, la irrupción después de una serie de gobiernos de nuevo tipo, como cada uno le quiera llamar, pero que generaron una época inédita y sobre todo construyeron una nueva arquitectura de integración regional. En el momento de mayor despliegue, más o menos en el año 2009, teníamos en América del Sur 7 de los 12 gobiernos de este ciclo progresista, 3 de los 7 centroamericanos, sumando a Cuba, había ahí un bloque regional que marcaba una nueva hegemonía. Es evidente que en los últimos años hubo un agotamiento, ¿no?, de este impulso, una recomposición del escenario geopolítico en la región, la contraofensiva conservadora, el retroceso de los gobiernos progresistas y populares, y ahí se empieza a tirar desde, sobre todo, las usinas del establishment mundial, esta idea de fin de ciclo, ¿no? Estos debates que empiezan a ver, y empieza la derecha a tirar con fuerza esto de que, bueno, ya fue, se terminó el ciclo, así como en su momento habían decretado el fin de la historia, después el fin de las ideologías. Bueno, ahora decían que ya estaba todo terminado. Evidentemente la realidad está mostrando ser un poco más compleja. Ahí tenemos al gobierno de Ecuador, que se reeligió hace un mes y medio, a la Bolivia, de Evo ahí también bancando la parada. Venezuela resistiendo contra todos los pronósticos y en medio de una ofensiva brutal desde todos lados, con todos los problemas y las crisis, sigue ahí resistiendo también. Lula en Brasil es hoy por hoy el principal líder popular y el principal candidato a las elecciones cuando haya, si es que hay o cómo. Pero bueno, así y todo no podemos negar de que está habiendo un nuevo tiempo en la región, de que ha habido un cambio en la correlación de fuerzas, que nos obliga a reformular las estrategias, ¿no?, a hacernos nuevas preguntas, a pensar nuevos debates. Y por eso, a raíz de esto, surge la idea del libro, ¿no?, en pensar cuáles fueron las razones de este cambio de tiempo, de este nuevo tiempo, de este cambio de escenario en América Latina, y qué cosas funcionaron y cuáles no, para, sobre todo, pensar en un reimpulso, ¿no?, en un necesario reimpulso, en repensar un paradigma emancipador continental. El libro, más que concentrarse en lo que han sido los aciertos de la derecha, digamos, toda la que tiene que ver con sus artimañas y su poderío y todo lo que escuchamos todos los días, que está bueno, digamos, dar el debate y entenderlo, lo que busca más que nada es entrarle de lleno a lo que han sido las debilidades evidenciadas, las contradicciones que atravesaron, los límites que mostraron y los errores que cometieron las fuerzas progresistas, populares y de izquierda en esta década larga, ¿no?, así como se le dice en Latinoamérica. Lo que busca es analizar lo que fue, de alguna forma, para alumbrar lo que será. Pensar cuáles fueron las lecciones, los aprendizajes que nos deja esta época para recuperar la iniciativa. Y un poco en clave de lo que planteó Chávez en su momento, esas tres R, ¿no?: revisión, rectificación y reimpulso, como de alguna forma planteamos en el título, descifrar las huellas de nuestro pasado reciente para afrontar los retos del futuro próximo. La forma en cual decidimos hacerlo fue apostando a la diversidad de miradas, a buscar distintas ópticas, distintas lecturas, gente de distintos palos que pueda, bueno, dar sus respuestas, sus preguntas. Por eso, por ahí se entrecruzan en el libro voces muy críticas con todos los procesos, algunos, por ahí desde mi punto de vista, ya demasiado, o por ahí no estoy muy de acuerdo con lo que plantean algunos, que dicen son todo lo mismo y está todo mal. Pero bueno, nos pareció que esa corriente de pensamiento también debería estar presente. Otros que conjugan apoyos y críticas, y también algunas voces de los mismos gobiernos protagonistas de este ciclo progresista, bueno, como Dilma, el canciller de Ecuador, García Linera, el vicepresidente de Bolivia, Zelaya, el presidente destituido de Honduras. Así que bueno, esa fue un poco la idea. Quería marcar por ahí dos errores de enfoque que muchas veces se hacen en esto de analizar la región en su conjunto. Uno tiene que ver con aquellos análisis que ponen a todos los gobiernos en la misma bolsa, ¿no? Tanto de un lado como del otro. A veces esta generalización como ciclo progresista, que nos sirve por ahí como una referencia sintética que los defina de conjunto, suele ser injusta y hasta contraproducente, ¿no? Para entender los balances, los aprendizajes, a veces esto de meterlos todos juntos es un problema. Por ejemplo, me parece interesante la diferenciación entre lo que han sido o lo que son los proyectos llamados neodesarrollistas, comúnmente, que han impulsado algunos cambios importantes, se han dado avances sustanciales, pero que tienen como techo la propuesta de un capitalismo serio, ¿no? La apuesta a esa especie de capitalismo más humano, o capitalismo bien administrado, como le quieran decir, pero tienen ese techo. Diferenciar esos proyectos, sobre todo ejemplificados en lo que ha sido el kirchnerismo en Argentina, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, como los principales, de los proyectos que se han animado, han apostado a transformaciones más estructurales, más de fondo, que incluso han puesto ahí en el horizonte alguna iniciativa o cierto paradigma que pueda romper con el capitalismo, más allá de que en la práctica esté costando un montón y que desde lo económico todavía no se haya avanzado tanto, pero sobre todo en Venezuela y en su medida también en Bolivia, se han intentado estas experiencias desde la concepción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Y el otro error de enfoque que a veces se da mucho, sobre todo en ciertos analistas, periodistas, es analizar los procesos meramente por arriba, ¿no? Lo que pasa en las superestructuras, lo que pasa en los gobiernos. Entonces, si cae un gobierno, ya está, se terminó el ciclo y se miden los procesos solamente por las disputas en el Estado. Y creo que la experiencia ha mostrado que los procesos sociales, los procesos por abajo, la realidad de los pueblos y de los movimientos populares que intentan organizar a los pueblos, también son determinantes. Así que quería también marcar esa otra cosita. Como compiladores del artículo, con Pablo Solana, ponemos nuestra mirada en el artículo que cierra el libro, que se llama Apuntes para el Reimpulso, y ahí planteamos 10 reflexiones, reflexiones para fogonear el reimpulso y para pensar un nuevo paradigma emancipador en el continente. No voy a explayarme mucho ni a mencionarlos todos, en todo caso, después si el que tenga el libro los va a ver, pero quería referirme a uno, al menos uno de esos ejes, que tiene que ver con la batalla comunicacional, que es un poco también la impronta de esta jornada, ¿no? Desde los medios alternativos de la Red Nacional y desde Radio Nauta nos parecía importante plantear algunas cuestiones en torno a la comunicación, aprovechando también que fue el Día del Periodista, que acá también se vienen dando luchas importantes desde las trabajadoras y trabajadores de prensa. Y bueno, y también que es el campo donde por ahí me desempeño. Ahí en el libro, el artículo dedicado a la comunicación, escrito por Natalia Vinelli, arranca con algunas preguntas disparadoras. Dice, ¿cuánto hubo de ruptura y cuánto de continuidad con el sistema de medios consolidado en décadas anteriores? ¿Hasta dónde nos permitió llegar la batalla comunicacional? ¿Cuántas posiciones hemos recuperado para las voces de la clase trabajadora, para la difusión de las ideas antiimperialistas, para la defensa de nuestra América emancipada? Evidentemente hubo algunos avances en esta década larga latinoamericana en el campo de la comunicación. En Venezuela, seguro Doris después nos va a contar un poquito más, ha habido un gran impulso a la comunicación popular, a los medios alternativos. Después, desde el lado legislativo, hubo algunos avances tanto en Venezuela, en Argentina, en menor medida en Ecuador, en Uruguay, que buscaron de alguna forma ponerle límites a la concentración mediática. Se han sancionado y se han debatido algunas leyes en ese sentido que retomaban algunas demandas del movimiento popular por la democratización de la comunicación. En Bolivia también hubo cierto avance en torno a la creación de algunos medios públicos y tenemos a Telesur como quizás la apuesta más ambiciosa, ¿no? Por su carácter y su llegada continental y masiva. Igualmente, hay que aclarar que estos avances en las legislaciones muchas veces tuvieron también ciertos límites. Acá en Argentina, los medios comunitarios, alternativos y populares lo sabemos, lo que ha costado. Y sobre todo que no han tenido estas legislaciones un correlato real con cierto empoderamiento en el sentido de cambiar el paradigma de la comunicación. De este paradigma de la comunicación por arriba, no se ha logrado generar uno nuevo, romper con esa lógica en favor de una comunicación más popular, desde abajo, descentralizada sobre todo. En Argentina, obviamente, si bien ha habido un avance importante en ese intento de ley, no se ha tenido en cuenta mucho a los medios alternativos, después capaz que alguno o alguna de la red de medios puede aportar un poco más ahí. En cuanto a la comunicación oficial, digamos, de los gobiernos de este ciclo progresista, creo que ahí en general no se han corrido del lugar de la obsecuencia, del lugar de propagandistas oficiales del discurso de los gobiernos, ocultando las críticas y hasta exagerando los aciertos, ¿no? Y ocultando las críticas, incluso las que venían del campo popular, ¿no? De los movimientos sociales o del pueblo mismo quejándose. Eso creo que les hizo perder credibilidad, ¿no? Como regla general a los medios públicos en los gobiernos progresistas, con lo cual también les hizo perder eficacia en la disputa de sentidos, porque si tu realidad no se refleja en lo que transmiten los medios, creo que ahí también perdieron bastante credibilidad y una buena oportunidad de dar la batalla comunicacional de otra manera. En cuanto a los medios populares, creo que se han dado pasos importantes en lo que va el siglo. Se han multiplicado y han nacido una banda de experiencias de comunicación alternativa, comunitaria, popular en todo el continente. Quizás nos toca repensar un poco las estrategias en torno a cómo superar la marginalidad, ¿no? Cómo superar esa artesanalidad, cómo romper o cómo trascender el circuito militante y poder interpelar a sectores más amplios de nuestras sociedades. Y cómo ser más eficaces en esta disputa de sentido, ¿no? Eso creo que también nos queda ahí como que no se le puede encontrar la vuelta y más allá de la falta de recursos y demás, creo que es un tema ahí que debería estar en el tapete. Y una última gran falencia creo que venimos teniendo en esta batalla comunicacional continental en este siglo tiene que ver en cuanto a la poca articulación continental que ha habido. El proceso este de integración regional que hablábamos creo que tuvo un correlato, no tuvo un correlato fuerte en el plano de la comunicación. Cosa que sí viene haciendo la derecha. Y voy a poner un ejemplo preciso, cortito, que pasó en el 2014, cuando en Venezuela se estaban dando estas famosas guarimbas, ¿no? Estas acciones violentas de los grupos opositores que terminaron dejando 43 muertos. Bueno, en ese momento, las dos principales asociaciones de diarios del continente, que se llaman Grupo Diarios de América, GDA, y Periódicos Asociados Latinoamericanos, que agrupan a casi todos los grandes medios de diarios de la región, lanzaron una campaña que se llamaba Todos Somos Venezuela, y todos los días, en más de 80 periódicos de la región, estoy hablando de La Nación y Clarín, O Globo en Brasil, El Mercurio en Chile, El Espectador y El Tiempo en Colombia, La Prensa en Honduras, bueno, los principales diarios de las oligarquías, todos los días publicaban una página con ese mismo título, y con información producida por los medios opositores venezolanos. Fue un ejemplo de articulación impresionante, obviamente al servicio de ellos, ¿no? Pero digo, creo que ahí también tenemos algo que aprender de la derecha en este sentido. Obviamente, decía, es muy difícil competir contra estos monstruos empresariales y transnacionales, pero si estamos más articulados, si pensamos en esto de golpear con un solo puño, claramente esa simetría va a tender a achicarse. Acá en la Argentina la experiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos creo que es una experiencia que nos muestra un poco cómo sirve estar articulados y unirnos con nuestros hermanos y hermanas de otros medios, pero creo que nos toca dar ese salto a nivel continental y pensar en apuestas más fuertes de plataformas continentales de comunicación popular, más allá de lo que hay, que no es mucho hoy en día. Quería cerrar con dos elementos que me parecen dos saltos positivos que nos deja esta época en la región. Seguramente haya muchos más, pero bueno, quería mencionar estos dos, como para cerrar un poquito más arriba. El primero tiene que ver con las enseñanzas que nos van dejando los movimientos de mujeres en América Latina. Sin duda están marcando época. El ejemplo de los marcos de unidad y la capacidad para interpelar a grandes sectores de la sociedad, para instalar agendas. Creo que las luchas contra las violencias contra las mujeres, pero también contra toda la cultura machista patriarcal, me parece que se va convirtiendo en esta época en la vanguardia, si se quiere, para la militancia en el continente. Y el otro punto que me parece ahí importante destacar es esta recuperación o cierta recuperación del espíritu latinoamericanista. Creo que más allá de los vaivenes políticos, los avances, los retrocesos, las diferencias de gobiernos, de proyectos, lo que uno pueda apoyar más o menos, se ha extendido con fuerza durante este siglo este rescate de nuestra identidad latinoamericana. Se ha vuelto a valorar en amplios sectores de la sociedad este ideario nuestro americano, ¿no? De Martí, de Bolívar, de Juana Azurduy, del Che, de tantos y de tantas que han luchado por una América Latina liberada y sobre todo concebida como una gran patria grande. Así que, bueno, quería cerrar. Hay un concepto que me gusta mucho de Eduardo Galeano, uno de nuestros más grandes latinoamericanólogos, que es esto de sentipensante, ¿no? Y bueno, ahí lo adelantaba Lupita en el programa de radio que hacemos, lo transformamos en nuestra frase cabecera que proponemos a sentipensarnos latinoamericanamente. Así que quería cerrar con estas palabras que decimos en la introducción del libro y que es que ojalá que estas líneas sirvan para aportar algunas pistas a quienes buscan sentipensarse latinoamericanamente y sueñan con la unidad y la emancipación de nuestra América. Por último, una frasecita ahí de Linera que me parece piola para pensar en esto del fin de ciclo y lo que vino y lo que va y las idas y vueltas y los avances y retrocesos. Dice García Linera: luchar, vencer, caerse, levantarse. Luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino.